Bienvenidos. Mira, yo te voy a decir una cosa. El estilo de vida que tú tienes actualmente no lo puedes cambiar en este momento, porque es lo que tú sembraste en tu pasado. Los frutos que tú estás tomando el día de hoy es lo que tú sembraste en tu pasado. En este momento, hoy, el día de hoy, no puedes hacer nada. Lo que tú sí puedes hacer es cambiar tu futuro. Lo que tú sí puedes hacer es cambiar tu destino si tú estás decidido a sembrar el día de hoy. Esto es de lo que vamos a hablar, de que tú hagas un negocio, que tú desarrolles un negocio y que tú siembres de 2 a 5 años y que tú de verdad quieras tener una vida diferente. El negocio no es nada difícil, es un negocio simple, es un negocio que ya estás haciendo de todas maneras, aunque no estuvieras dentro, ya lo estás haciendo. Por eso es simple, solamente hay que poner un poquito de esfuerzo, un poquito de ganas. Este es un vehículo, este vehículo te va a llevar hasta donde tú quieras. Pero lo único que tú necesitas es saber a dónde vas. Si tú no sabes a dónde vas, no necesitas ningún vehículo, ya llegaste, ¿sí? Si tú quieres llegar a algún lado, aquí tienes este vehículo, pero como te vuelvo a repetir, lo primero que tú necesitas es saber a dónde vas, saber qué es lo que quieres, porque eso es lo que va a mover, eso es lo que va a mover todos tus sentimientos. El porqué, el sueño, es lo que te da la fuerza interna para que tú puedas luchar y para que tú puedas llegar. Hay una fórmula que me enseñaron desde que yo entré a este negocio y dice así: es el porqué más el cómo multiplicado por la acción es igual a éxito. El porqué es el sueño. El porqué es lo que te va a mover. ¿Sabes por qué es tan importante el sueño? Porque el sueño es el que genera sentimientos y emociones. Y los sentimientos y las emociones son los que hacen que tú te muevas. Cuando no hay sentimientos, cuando no hay sueño, cuando tú careces de un sueño, empieza a morir todo lo otro. Y entonces es cuando descubres que llega la apatía. Y cuando tú tienes una apatía, no te va a mover ni esto, pero tampoco te va a mover nada en la vida, ¿sí? Por eso es tan importante que tú tengas ese porqué. Eso es lo único que va a hacer que tú camines, que tú te levantes y que tú te muevas a hacer algo diferente, el sueño. Después, el cómo. Aquí hay un cómo. Aquí hay un vehículo. Para que cualquier cómo te dé resultado, tú lo primero que necesitas es tener compromiso. Compromiso, y con este compromiso tener conocimiento. ¿Qué es el compromiso? Es la unión entre la idea y el resultado. Eso es el compromiso. Poner el 100% del compromiso para que tú tengas un 100% de resultado. Aprender. Y todo esto te va a generar que el conocimiento impulsado por el sentimiento te va a generar la acción. Y a toda acción corresponde una reacción, ¿sí? Esto es lo que te va a dar el éxito, y de esto vamos a hablar, de esta formulita vamos a hablar esta tarde. Vamos a hablar de que no cures, prevén. No esperes a que tu estilo de vida, que tu situación esté hasta acá. Tú puedes prevenirla ahora. No esperes a que estés verdaderamente ahorcado. Y bueno, si estás verdaderamente ahorcado, trabaja para que algo nuevo suceda. Te voy a hablar de algo. Yo te voy a recomendar de que no te enfoques en el dinero ahorita. Enfócate en tu sueño y en tu trabajo. Mira, cuando yo empecé este negocio, mi situación económica está sumamente mal, pero yo siempre lo que le recomiendo a la gente es que no se enfoquen en el dinero. Nosotros teníamos muchos problemas económicos en la casa, pero si yo trataba de solucionar los problemas de ese día, no iba a salir adelante, me iba a pasar día tras día, tras día, tras día, tratando de solucionar los problemas. Y finalmente me iba a pasar así toda mi vida. Lo que hice fue taparme los ojos con todo el dolor de mi corazón, que las cosas fueran saliendo como tenían que salir, pero ver hacia dónde iba yo, ver hacia lo que yo quería, que era finalmente, yo sabía que en 2 años, 2 a 3 años, eso se iba a terminar. Eso es lo que yo te recomiendo. ¿Por qué te digo que no te enfoques en el dinero? Porque este no es un negocio que el mes que lo trabajas te esté dando dinero. Hay algunos multiniveles, por ejemplo, en México que sí, que el primer mes te pueden estar dando aproximadamente $15,000, pero es por ventas, son multiniveles de ventas, y el día que tú vendes ganas y el día que tú con tu red no venden, no ganan. Este no es un negocio así, este es un negocio que tú vas a desarrollar, que vas a empezar a trabajar, posteriormente te va a ir dando dinero, pero el día que tú llegues te va a dar dinero para el resto de tu vida, aunque tú lo dejes de trabajar. Hay muchos multiniveles, te vuelvo a repetir. Nosotros estuvimos en enero, tenemos negocio en Los Ángeles y tuvimos allá la oportunidad de comparar otros multiniveles. Algunos multiniveles, por ejemplo, hay muchos multiniveles, hay algunos de leche, hay otros de aceites, hay otros de una gran cantidad de cosas, no sé qué cantidad hay. La diferencia entre todos es, en primer lugar, la cantidad de los productos. Ustedes ahora tienen 22 productos, pero conforme vaya pasando el tiempo, ustedes se van a ir dando cuenta que esos productos van a llegar más. Ahora, finalmente, la corporación, tenemos la mejor corporación del mundo, pero esto no es lo importante. Lo importante es el negocio que estás desarrollando. En México empezamos con 8 productos, yo llegué al 21% con 8 productos, pero finalmente, actualmente tenemos ya 400 productos. En España también tienen, me parece que 800 o 1000 productos, en Puerto Rico creo que 11.000. Es una cantidad impresionante, pero finalmente lo más importante es el negocio que tú vas a desarrollar, que tú estés dispuesto a pagar un precio, ¿sí? Cuando tú tienes un sueño grande, el precio no lo ves. Para mí jamás, jamás fue un obstáculo el que hubiera 8 productos. Yo quería hacer el negocio. Para mí jamás fue un obstáculo no tener el dinero. ¿Sí? Aquí no importa que no tengas dinero, lo que importa es que tú estés dispuesto a poner el esfuerzo, porque con esfuerzo haces dinero. ¿Sí? Así que te voy a pedir que, para empezar, no te enfoques en lo que es el dinero, enfócate en tu sueño, enfócate en el trabajo, y esto posteriormente te va a dar todo el dinero que tú quieras ganar. Solamente ten paciencia. Impaciencia, por ejemplo, significa es querer tener resultados sin haber pasado por el proceso. La gente que de repente quiere llegar a diamante rápido, es querer llegar a diamante sin haber puesto el trabajo. Es querer ser millonario sin haber aprendido. Es querer tener la libertad financiera sin haber puesto la voluntad. ¿Sí? Esto es impaciencia, sin haber cambiado. Esto es impaciencia. Así que pon todo lo que esté de tu parte, pon un poco de paciencia, aprende, trabaja, ten un sueño, y así tú vas a poder tener en este negocio todo lo que tú quieras. Ahora hay tres tipos de personas. Hay un tipo de personas que son las personas que tienen sueños, que están luchando por lo que quieren, que están logrando. Finalmente, leía en un libro, dice, el éxito no es un lugar, el éxito es un camino. Y de esto vamos a hablar, de tener esas satisfacciones, porque este negocio te va a dar... Finalmente, el ser humano nació para realizarse como ser humano. Y este negocio te va a dar satisfacción tras satisfacción, tras satisfacción, tras satisfacción. Y esto va a hacer que el camino sea de éxito. No es un lugar, ¿sí? Diamante es la meta. La felicidad, ese es tu camino. Vamos a hablar de las tres tipos de personas, y la primera te decía que es la que tiene un sueño, la que está luchando por salir adelante, la que se pone las metas y la que pone el esfuerzo. Otro tipo de personas son esas personas que prefieren, por ejemplo, dejar de vivir. ¿Sí? Hay libros en los que dice que muchas enfermedades son mentales. Cuando tú estás deprimido, tu cuerpo empieza a crear una serie de cosas que te van haciendo enfermedades y que te vas muriendo. ¿Sí? Esos son otros tipos de personas, ¿sí? Las que ya no tienen por qué vivir y prefieren dejarse morir y ya no existen. Ahora, la tercer tipo de personas son las que están vivas, pero no tienen por qué estarlo. ¿Sí? Estas son las que solamente existen. Si tú estás vivo y vas de tu casa al trabajo, y del trabajo a tu casa, y de tu casa al trabajo, y del trabajo a tu casa, vas formando surcos. Dicen que la única diferencia entre un surco y una tumba es la profundidad. ¿Sí? Ese es... Así que es importante que no seamos ese tipo de personas de las que solamente existen. Decía Miguel Ángel Cornejo, ¿se te gustaría que en tu tumba dijera, aquí yace fulanito de tal que nació, vivió y murió y no supo ni para qué existió? Dice, esto sería muy triste. Así que vamos a tener claro que para empezar necesitas tener un sueño, después tener fe. ¿Qué es fe? Es creer en lo que vas a tener para después tener en lo que creíste. Eso es tener fe. Necesitas tener toda la fe, una fe ciega, y saber que eso va a pasar. ¿Sabes qué? Diamante es tomar una decisión. Cuando tú, desde que tú empiezas este negocio, tomas esa decisión, después lo único que tiene que pasar es un poco de trabajo y un poco de tiempo. Eso es todo. Tú ya eres diamante si tú ya tomaste la decisión desde el momento en que tú iniciaste. ¿Sí? Entonces necesitas esa fe y esa decisión, y pase lo que pase, voy a llegar. Eso es tomar una decisión. ¿Sí? Obstáculo o lo que hay en mi camino, lo voy a pasar. Miren, la mayoría de la gente quiere ser millonario, pero la mayoría de la gente no quiere tomar la responsabilidad. Ser millonarios queremos todos, pero no todos queremos aceptar la responsabilidad. Eso se trata, diamante. Cuando tú aceptes la responsabilidad de ser un ser humano diferente y de tratar de ayudar a otras personas en cualquier lado del mundo, ese día vas a ver que ya eres diamante. ¿Sí? Es tomar esa decisión, asumir las consecuencias, y eso es diamante. La otra es la voluntad. La voluntad es la tercera, es tener un sueño, fe y voluntad. Voluntad es querer hacerlo, es hacer las cosas y que nada te detenga en el camino. Que nada, la mayoría de las veces los seres humanos estamos acostumbrados a que entramos a algún lado y nos salimos. Y entramos a otro y nos salimos. Y entramos a otro y nos salimos. Y en la vida vamos, se nos va haciendo un hábito dejar las cosas. La gente que quiere y que busca el éxito no se sale hasta que llega y hasta que llega a donde esa persona quiere llegar. ¿Sí? Como decía un downline en México, decía, si te rajas de este negocio vas a ser un rajón toda tu vida. ¿Sí? Así que... La medida de lo posible y lo imposible precisamente la crea la voluntad del hombre. Cuando hay voluntad en un hombre, lo imposible lo logra. Cuando de verdad hay esa voluntad, es llenarte, y esa voluntad te la van a crear precisamente también todos esos sentimientos y esas emociones. Cuando te vas llenando de todo eso, te vas creando una fuerza interna que nada te va a tirar. ¿Sí? Cuando tú no tienes ese sueño ni tienes ese porqué, cualquier cosa en tu camino se te va a hacer un obstáculo grande. Cuando tú tienes esa fuerza interna, ni siquiera los vas a ver. ¿Sí? Yo les puedo decir que en mi camino realmente vi pocos obstáculos. Y miren que los pasé. ¿Sí? Y miren, ya en la segunda parte les platicaré de cómo más o menos desarrollé este negocio. Pero les puedo decir que en realidad vi pocos obstáculos. ¿Sí? Porque tenía un sueño grande, porque tenía una necesidad muy grande de salir adelante. Y bueno, hasta que tomé esa decisión y fue pase lo que pase y fue aceptar la responsabilidad. Y bueno, vamos trabajando y vamos para allá. Otra es que tu sueño esté determinado por tu futuro. Es decir, que cuando tú planees tu sueño, cuando tú te plantees tu sueño, sea de acuerdo a lo que tú quieres, no lo que tú puedes. Cuando tú haces lo que tú quieras, siempre va a estar determinado por tu futuro. Cuando tú estás haciendo las cosas porque tú puedes, estás determinado las cosas por tu pasado. ¿Por qué? Porque generalmente en nuestros pasados tenemos miedos, en nuestros pasados tenemos frustraciones, estamos llenos a lo mejor de fracasos, de muchas cosas que no hemos podido lograr. Entonces nos vamos acostumbrando a hacer las cosas como podemos, no como queremos. Para hasta aquí y haz las cosas como tú quieras hacerlas. A mí, yo cuando entré a este negocio me dijeron, haz lo que quieras hacer en la vida, no lo que puedas hacer. La única diferencia es que el querer trae consigo un esfuerzo y el poder es lo que te sobra. ¿Sí? Busca en tu vida lo que tú quieras, pero pon el esfuerzo y lo puedes lograr. Finalmente hay una satisfacción mucho más grande. De todas maneras vas a pagar un precio en la vida. ¿Sí? La única diferencia es que el precio de la mediocridad la vas a pagar toda tu vida y el precio del éxito lo vas a disfrutar toda tu vida. Este negocio lo puedes hacer en 2, en 3, en 5, en 10 años, en el tiempo que tú quieras. Pero ¿para qué hacerlo más largo si lo puedes hacer finalmente más corto el tiempo y disfrutar verdaderamente tu vida? Decía Cantinflas, el ser humano nació para ser feliz. Tu única obligación como ser humano es que seas feliz. No tenemos por qué estar aquí para sufrir, ni tenemos que estar aquí. Porque a veces, mira, no es sufrir por tus problemas. ¿Cuántas veces sufres por los que no son tus problemas? ¿Y cuántas veces sufres por problemas que ni siquiera existen? Lo que tú le pongas a tu mente es lo que va a ser tu vida. Tu mente no sabe qué es real y qué no es real. ¿Cuántas veces nos hemos metido en la cabeza cosas que ni siquiera son reales y tu cuerpo y tu corazón de verdad están sufriendo? Ellos no saben qué es real y qué no es real. Y muchas veces nos inventamos problemas, ¿sí? Así que finalmente vamos a quitarnos esos problemas. Para eso existe un sistema que ahorita te voy a hablar un poco de él. Vamos a plantearnos ese sueño y empieza a pensar cómo te gustaría vivir. Me acuerdo que le preguntaron a Carlos, ahora que se cambió a Boca Ratón, ¿qué sentía, no, de vivir en donde vive, en ese lugar tan hermoso? Y dice, pues mira, realmente no sentí nada porque yo ya vivía en esta casa desde hace mucho tiempo. Lo único que tuvo que pasar fue un poco de tiempo y poner un poco de esfuerzo. ¿Sí? Empieza a planear la vida que quieres vivir. ¿Cuántas veces te has visto en un espejo y te has detenido y te has preguntado si eres realmente feliz? Y si no lo eres, ¿cuántas veces te has preguntado por qué? ¿O qué es lo que realmente te motivaría para ser feliz? ¿Y sabes por qué no te lo has preguntado? Porque seguramente no tienes tiempo. Porque la mayor parte de nuestra vida no la pasamos trabajando. Y te voy a hacer una pregunta. ¿Tú trabajas para vivir o vives para trabajar? ¿Sí? Yo en mi caso, vivía para trabajar, por eso te lo pregunto. ¿Sí? Y ahora que estoy en este negocio me estoy dando cuenta que ahora trabajo para vivir. ¿Sí? Es algo importante que te pongas a ver y que determines el precio. Yo quiero preguntarte cómo es tu estilo de vida actual. Quiero preguntarte qué precio estás pagando. ¿Cuánto tiempo puedes ir de vacaciones? ¿Cómo vives con tu familia? ¿Cuánto tiempo compartes con ellas? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo te das a ti para estar contigo, que es tan importante? ¿Sí? A la mayoría de los seres humanos nos da miedo estar con nosotros mismos. Y si no, porque cuando vas en el coche pones inmediatamente el radio. Porque a veces es bien difícil quedarte contigo mismo. ¿Por qué prendes la televisión cuando te quedas en tu casa solo? Porque es bien difícil quedarte contigo mismo. ¿Sí? Vamos a hablar también de la programación negativa. Estamos programados a lo negativo por los medios de comunicación, por las revistas, por todo aquello que nos ha formado. Hay tres maneras de aprender en la vida. La primera es la que tú adquieres por el medio familiar. La segunda es la que tú adquieres en la escuela. Y la tercera es cuando tú decides seguir aprendiendo. Las dos primeras no las escoges tú, la tercera sí. Y esa es muy importante para que tú realices este negocio, ¿sí? Las dos primeras muchas veces también aprendes muchas veces por los medios de comunicación, pero todas estas son influenciadas. Tú no pediste muchas veces, tú no elegiste aprenderlas. A partir de hoy, tú sabes que tú puedes elegir lo que tú quieres tener en tu mente, ¿sí? Muchas veces nos han metido muchos negativos y estamos llenos de miedos. Estamos llenos de miedos y te voy a decir una cosa, el mejor amigo del fracaso es el miedo. El mejor amigo del fracaso es el miedo. Y vamos a hablar también del sistema, porque ese es el que te va a dar la seguridad para que tú puedas hacer este negocio. Mira, la corporación es una corporación que hace productos de calidad, pero el sistema hace seres humanos de calidad. Y finalmente este negocio es de seres humanos. Entonces, el sistema es lo más importante de este negocio, por eso hacemos hincapié tanto en el sistema, y tú verás que cada open y cada seminario y cada plan hablamos del sistema, porque es lo más importante de este negocio. Hoy en la mañana hablaba con una amiga y me dice, mira Lourdes, a un sabio hay que repetirle las cosas solamente 2,500 veces, a un testarudo ni siquiera dos veces. ¿Sí? Así que como sé que aquí hay únicamente sabios, únicamente sabios, entonces vamos a repetir todo lo que es el sistema, todo lo que es las cosas importantes. Te decía hace rato que no te enfoques en el dinero. Hay una frase de Oscar Wilde que dice, hay una clase social que piensa en el dinero más que los ricos. Los pobres no tienen otra cosa en qué pensar. En eso radica su desgracia de ser pobres. ¿Sí? Entonces, el ser pobre no es que no tengas dinero, el ser pobre es que no tengas ganas de vivir mejor, el que no tengas ambiciones, el que no sepas lo que tú tienes como ser humano. Decía también, hay otra frase que dice miserable, dice, es el ser humano más, no me acuerdo cómo decía, el ser humano más o menos testarudo que hay sobre la faz de la tierra, porque teniéndolo todo cree que no tiene nada. Sí, eso es lo que es miserable. Señores, tenemos capacidad, tenemos salud, tenemos vida, tenemos muchas cosas para salir adelante. Yo creo que es importante que hagamos hincapié en que tengamos conciencia de que si tú puedes, si tú quieres, tú puedes. Sí, eso es lo más importante, que tú quieras ayudar a otras personas como tú, que tú quieras salir adelante por ti, por tu familia, porque te lo mereces. Diamante finalmente es aquel que cree que se lo merece. Sí, vamos a creer que nos merecemos para salir adelante. Dice la excelencia, la magia de pensar en grande radica en empezar en pequeño. Vamos a hablar de tu primera meta, vamos a hablar de cómo empezamos este negocio, de cómo empezar con metas pequeñas para tú llegar hasta donde tú quieras llegar. Finalmente te dije ya que la meta es diamante, pero el camino es la felicidad. Algo que te voy a recomendar muchísimo es que disfrutes el negocio, que el negocio entra por acá. Pero una vez que cae a tu corazón, te haces diamante. Enamórate del negocio. Enamórate de él. Entrégate totalmente a él. Mira, cuando hay amor, tú no ves las cosas malas de esa persona. Y si las ves, pues como que no las ves. ¿Sí? Entonces, haz lo mismo con el negocio. ¿Sí? No, para que no veas los obstáculos. Llénate de él. Ámalo. Entrégate. Y entonces vas a ver la respuesta que va a tener de él para ti. No querer. Ámalo. Muchas veces cuando queremos dices, bueno, ¿cuánto me das? ¿Cuánto te doy? ¿Sí? Y el negocio no se trata de eso. Tienes que dar todo lo que esté en ti, y entonces es cuando vas a recibir. ¿Sí? Vamos a hablar de la primera meta, y la primera meta vamos a hablar de, te lo voy a dividir en cuatro partes, tú hazlo, si quieres, la primera semana, en cuatro semanas, como tú quieras. Finalmente es importante que lo hagas tú dentro del primer mes, y la primera meta es la inscripción. Mira, yo siempre he dicho que lo que bien empieza, bien acaba. Y lo que lo haces mal, lo haces dos veces. ¿Sí? Finalmente, cuando tú a la gente, desde un principio, le dices lo que tiene que hacer, la gente no va a tener mayor problema, ni tú tampoco. El problema, como te dije hace ratito, del fracaso es el miedo. Muchas veces, antes de que la gente se limite por sí misma, tú le estás limitando. Tú explícale a la gente lo que realmente se necesita para hacer el negocio. Explícale que hay que aprender, explícale que hay que trabajar y explícale cómo hay que hacer las cosas, pero desde el primer día. Si no, después resulta que vienen, yo sé que aquí no sucede, ¿verdad? Pero luego me dicen, ay, es que la gente no consume. Yo sé que aquí ya me dijeron que aquí todos consumen todos sus puntos, que son maravillosos. Pero en México llega a suceder eso, que la gente no consume de repente, ¿no? O que la gente no está conectada al cassette de la semana. Y después te cuesta más trabajo. Pero si tú desde un principio haces esto, vas a ver qué fácil va a ser tu negocio. Si tú desde un principio le dices a la gente que hay un patrón del éxito que se tiene que aprender. Si tú desde el principio le dices a la gente, mira, aquí está tu cassette de la semana, cada semana me lo vas a pedir, es lo más importante. Porque finalmente es el mejor negocio del mundo. Pero si tú no lo conoces, no te va a servir absolutamente de nada. ¿Sí? Lo más importante es que tú le des, desde que lo estás inscribiendo, su boleto de seminario, que los tengas en la mano. Lo más importante es que desde el primer día le hables de la convención, que finalmente es donde la gente adquiere la convicción. ¿Sí? De que desde el principio tú le hables, que haga su consumo. ¿Sí? Todo esto, lo que te está firmando la gente no es el kit, es el compromiso. No te está firmando el papelito blanco, te está firmando el patrón del éxito. ¿Sí? Si no, después te cuesta más trabajo y finalmente por eso hay tanta gente que de repente dicen que son vendedores, ¿no? Y que no realizan el negocio como es, que no se duplican. Porque finalmente, si tú no tienes las instrucciones, es muy difícil. Es un negocio muy sencillo si tú tienes las instrucciones, pero es difícil si tú no lo haces como tiene que ser. Mira, alguna vez leí una definición que decía, mercadeo múltiple, negocio simple hecho con personas complicadas. ¿Sí? El negocio es verdaderamente sencillo. El negocio es muy sencillo, lo que pasa es que lo hacemos verdaderamente complicado. Lo más difícil de este negocio es entender que es fácil. Eso es lo más difícil. ¿Sí? Una vez que tú ya entendiste que es verdaderamente fácil, que lo único que tienes que hacer es escuchar tu cassette de la semana, leer 30 minutos diarios, hacer tu consumo mensual, ir a tu seminario, ir a la convención, poner trabajo con dar planes y ayudar a otras personas y hacer tu consumo, finalmente eso es llegar a diamantes si lo repites y lo repites y lo repites y lo repites y lo repites y lo repites. Eso es todo lo que tienes que hacer. ¿Sí? Entonces, hacer una buena inscripción. Número dos, que la gente entienda qué es el sistema. Les voy a recomendar un libro que para mí es extraordinario, que son 7 estrategias para alcanzar la riqueza y la felicidad. Ahí habla de qué es un sistema. De repente la gente se traba un poquito en la promoción. Mira, el mejor hacedor del negocio es el mejor promotor del sistema. Lo que pasa es que hay gente que se traba en qué es promover. Este libro te enseña exactamente qué es un sistema. Al tú saber qué es un sistema, va a ser muy fácil para ti promoverlo. Léelo, te lo recomiendo, te va a ayudar muchísimo. Bueno, conectar a la gente al sistema, que le des su primer libro para que empiece a leer la gente, que haga su consumo. Es bien importante que haga su consumo. Que ya tenga, que empiece a tener el negocio en sus manos, ¿sí? Que le enseñes a invitar. Una cantidad grande de reuniones que no tienen éxito es por una mala invitación. Cuando tú sabes invitar bien, vas a tener seguramente una reunión exitosa. Cuando tú no sabes invitar bien es cuando te falla la gente. Enséñale a tu downline, a tu primer auspiciado, a que sepa invitar. ¿Sí? Y una vez que sepa invitar, obviamente que tenga los invitados, que tenga 100 candidatos por lo menos. Finalmente es lo que tiene que poner él. Fíjate, la corporación pone los productos, hace la inversión, pone el transporte, paga absolutamente todo. El sistema te da todo el conocimiento y la experiencia para hacer el negocio. Y tu línea de auspicio te da la ayuda. Tienes todo. Tú lo único que tienes que poner son tus candidatos y tu trabajo. Eso es todo. Todo lo demás ya lo tienes. Es un sistema perfectamente creado, que ya tiene no sé cuántos años de experiencia, pero siempre con éxito. Entonces, tener los 100 candidatos, tener fotocopias, material escrito para dar seguimiento. ¿Sí? Material escrito para dar seguimiento es muy importante. Mira, muchas veces tú llegas a una casa donde la gente no te conoce y le vas a decir que se va a hacer millonario y le vas a decir que va a ganar mucho dinero y no tiene ni idea de quién eres tú. Yo casi siempre llevo revistas o llevo material escrito de cosas conocidas para que la gente vea lo que es la corporación, para que la gente se convenza por ella misma, ¿no? Finalmente nosotros no vamos a convencer a nadie. El que trata de convencer a la gente es aquel que no está convencido. Cuando tú realmente estás convencido de lo que tienes en tus manos, no necesitas convencer a nadie. Esa convicción la transmites y la gente se auspicia por sí misma. ¿Sí? Ahora, este material lo vas a utilizar para dar seguimiento. ¿Qué es dar seguimiento? Es darle alimento a la gente. Que la gente conozca un poco más del negocio. Darle boletos de seminario, llevarlos a un open, llevarlos a una convención, sacarles sus 100 listas, sus 100 personas y sacarles una reunión. Si se inscribió. Y si no se inscribió, darle cassettes, darle material escrito, sacar 100 listas de prospectos y sacar una reunión. Exactamente lo mismo. ¿Sí? Finalmente tú no quieres kids en tu negocio, tú quieres gente con actitud. Dale seguimiento. Ahora te voy a decir algo que es muy importante. Eso se hace después del plan. Ahora, es seguimiento, es un medio, no es un fin. La mayoría de la gente, a veces, por lo menos en México, la gente se la pasa dando seguimiento y cambiando cassettes, y se la pasan así eternidades. Es seguimiento, no perseguimiento. ¿Sí? La gente se la pasa persiguiendo a los pobres prospectos. Se la pasa persiguiendo a los prospectos hasta que los cansas. Finalmente, yo, una vez que vio el plan, la persona le saco una lista de personas, una reunión, y entonces le doy mis cassettes. Hay veces que a la gente no le interesa, no le ruegues. Hay veces que tienes una reunión, gente que le interesa y otra que no le interesa, y estás empecinado obstinado en convencer al negativo. Finalmente el negativo es negativo, como ya lo he dicho, por llamar la atención. La gente que es negativa quiere llamar la atención, por eso es negativa, ¿sí? Entonces, no les hagas caso. Mira, te voy a dar un consejo. Yo no les hago caso a la gente que es negativa. La mayoría de las veces entra, porque no le hice caso. ¿Sí? Como no le hice caso, no le queda otra, o irse o entrar. ¿Sí? Entonces entra. Yo siempre me voy con la gente que quiere entrar, les hago casos, y finalmente eso le va a llamar más la atención que si tú tratas de convencerlo. Si tú tratas de convencer a un negativo, lo que va a pasar es que el foco de la reunión se viene con el negativo, y no solamente él te dice que no, todos te dicen que no. ¿Sí? Dale actitud y dale importancia a la gente que quiere, no a la que no quiera. Ahora, cuando tú vas a dar un plan, vas a tener resultados. El patrón dice, da más de 30 planes mensuales, pero no es dar la información 30 veces, es auspiciar por lo menos 30 veces. ¿Sí? La mayoría de la gente se pone a dar planes y planes y planes y planes. Auspiciaste no, pero estoy dando mis 30 planes del mes. ¿Sí? No es dar información, es ir por resultados. ¿Sí? Finalmente lo que tú quieres de esa reunión es sacar otra reunión. Eso es darle seguimiento. Uh-huh. Como te decía, no es un fin el seguimiento. Tu fin es inscribir a la persona. Seguimiento dáselo, a menos que lo veas dudoso entre que sí y que no, entonces le das seguimiento. Pero si lo puedes inscribir en la reunión, inscríbelo. ¿Sí? Generalmente yo tomo la decisión, no dejo que la gente la tome, porque estamos acostumbrados a no decidir, aunque no tengamos nada que perder. Y como yo sé lo que es este negocio, yo les digo siempre, es como si estuviéramos en una pileta y la gente estuviera en un trampolín. Yo lo que hago es la empujo. Finalmente trae puesto el salvavidas, que es el sistema. Y además yo me voy a echar a nadar con él. Si no le gusta, se sale. Pero yo ya lo aventé. Si no le gusta, no va a pasar nada, se sale ya. ¿Sí? Toma la decisión por la gente. Te digo, yo generalmente tomo la decisión, pero ayudo a que tenga resultados también. Porque yo lo estoy empujando para que vea qué fácil es y para que vea qué resultados va a poder tener. Auspiciando a una persona, tienes la obligación de ayudar a esa persona. No es nada más meter gente por meter gente. ¿Sí? Ahora, cassette de seguimiento, obviamente, que tengas por lo menos de entrada 10 cassettes de seguimiento, de 10 a 20 cassettes de seguimiento. ¿Sí? 10 o 20 cassettes de seguimiento para que tú puedas hacer ese trabajo. El negocio, quiero que entiendas una cosa, el negocio es tuyo, no es de tu Oplan. El negocio es del que tenga las herramientas. Luego la gente se queja de que va una persona y se auspicia. Yo le di el plan, pero se auspició con el otro. Claro, se va a auspiciar con el que esté haciendo mejor el negocio, con el que crea más en el negocio. Si tú crees realmente en el negocio, vas a hacer esto, ¿sí? Porque sabes que el negocio te va a dar resultado. Hay gente que se mete, pero que no cree realmente en el negocio, hace las cosas a media. Eso no da resultado. Te va a dar un resultado a medias, ¿sí? Que tengas estos cassettes de seguimiento, que te aprendas el patrón del éxito. empieces tu el inicio del Quicksilver y que empieces con esto a poner tus frontales. Los frontales son aquellas personas que van auspiciadas personalmente por ti, ¿sí? Después, en la segunda etapa, empiezo con la inversión. Que la gente compre sus kits, sus sistemas. Empiezan a aprender a dar seguimiento. Sigues a tu offline. Yo recomiendo que por lo menos las dos primeras o tres reuniones estén trabajando con el offline para ver, para que aprendan cómo se desarrolla el negocio. No lo aprendas por ti mismo desde un principio. Ve cómo lo hacen la gente que sabe y tú hazlo. Nunca le dejes el nuevo al nuevo. Él es demasiado nuevo y a lo mejor ni lo inscribe y él también se sale. ¿Sí? Mínimo que esté inscribiendo el Quicksilver, mínimo ya la persona que tiene un negocio y que tiene un compromiso. Generalmente el nuevo no tiene el compromiso, no puede transmitir el compromiso a otra persona. ¿Sí? Seguir a tu upline, esto es en la segunda etapa. Vamos a la tercera etapa. Vamos a hablar un poquito de la tercera etapa. Aquí ya empezaste a trabajar un negocio, aquí empieza a trabajar realmente la profundidad. ¿Por qué te voy a hablar de la profundidad? Porque la profundidad es lo más importante de este negocio. Si tú aprendes a trabajar y a manejar la profundidad, te vas a hacer experto de tu negocio. ¿Sí? En la tercera, tienes ya tu pizarra, tu tripié, empieza a dar el plan de 45 minutos a una hora. Como dice Carlos, si te tardas dos horas, en la primera lo auspicias y en la segunda lo desauspicias. ¿Sí? Entonces, por favor, la gente, obviamente estamos demasiado entusiasmados y le queremos a platicar a la gente lo que es un seminario, lo que fue la convención, todo lo maravilloso que es el negocio, la vida de Carlos Marín, y ya llevan seis horas con la pobre gente y tú dices, ¿pero por qué no se habrá auspiciado? ¿Sí? A mí, así me pasó una vez a mí, entré de mi casa a las 7 de la noche, salí a la 1 de la mañana y entonces dije, ¿por qué no habrá entrado, no? Le dices cosas que no le tienes que decir y no es que sean malas. Fíjate, un niño, chiquito que está naciendo, muchas veces si nace a los 5 o 6 meses, este niño lo más seguro es que se va a morir. No porque la vida, no porque el medio ambiente sea malo, sino porque no están preparados su cuerpo. ¿Sí? Esto pasa con la gente. Le tienes que ir dando la información poco a poco para que se vaya alimentando más de lo que es el negocio. Yo te recomiendo que no le quites las dudas a la gente en un plan. Le des tu material de seguimiento y dile las dudas que tú tienes aquí, te las va a quitar el sistema. Deja que los expertos trabajen por ti. Deja que la gente que ya tiene más en el negocio que tú trabaje por ti. Para eso es el sistema, para que lo uses. ¿Sí? Después de ahí lo que sí puedes hacer es sacarle su 100 lista de prospectos e inmediatamente una reunión. ¿Sí? Empieza a dar el plan. Mira, no te preocupes por los nervios. Yo sé que de repente te van a dar nervios. Te voy a decir una cosa. Finalmente, yo te aseguro que cualquiera de nosotros, a veces también de repente nos tiemblan las piernas. ¿Sí? Y llevamos 2 y 3 años en el negocio y de repente hay veces que te pones nervioso. ¿Cuándo te vas a poner nervioso? Siempre. ¿Por qué siempre? Porque finalmente son vidas de personas y con las personas no se juega. Tienes una responsabilidad. Entonces, anímate de una vez. Si de todas maneras lo tienes que dar, dalo ahora. Si de todas maneras vas a cambiar tu vida, hazlo ahora. Como dice Luis Costa, la acción cura el miedo. Empieza ahora. Las determinaciones se toman ahora. ¿Sí? Como dicen, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Empezamos aquí a dar. Si ya diste el plan, dalo 30 veces. Ahora, no las des 30 veces en un mes porque lo dice el sistema, ni porque lo decimos nosotros. Dalo porque quieres llegar a diamante. Cuando estés dando los planes porque quieres llegar a diamante, no vas a dar 30. Vas a dar los que ni te imaginas que pudieras dar. Pero hazlo porque quieres cambiar tu vida, no porque el sistema lo dice. ¿Sí? Ahora, empiezas a hacer, esto se llama ser go-getter, y empiezas aquí a trabajar la profundidad. ¿Qué es trabajar la profundidad? A este, al nuevo le sacas el nuevo, le sacas el nuevo. Trabajar en una misma línea al nuevo, sacándole uno nuevo. Eso es trabajar la profundidad. Y la última, aquí ya acabaste tu Quicksilver. ¿Sí? Perdón, aquí no hablé. Ah, sí. Ok, ahí ya acabaste tu Quicksilver. Esto debe estar ya en un mes. Cuando tú hagas esto, entonces tienes un negocio. Antes no. Sí, hay un señor, decía en un libro, dice que un señor le dijo a una chimenea, dice, vamos a hacer un trato, tú me das fuego y yo te doy leña. Esto no se puede, este negocio no puedes querer tener resultados sin haber puesto el trabajo y sin haber puesto la inversión. ¿Sí? Finalmente, es un dinero que ni siquiera estás metiendo y que ahí se va a quedar. Es un dinero que está dando vuelta y vuelta y vuelta, y lo que sí está pasando es que le estás dando movimiento a tu negocio. Y es muy importante que tú tengas las herramientas necesarias para que tu negocio esté moviéndose y esté creciendo y tú tengas resultados. Si tú no tienes estas herramientas, el negocio todavía no es tuyo. Todavía no lo sientes. ¿Quién hace esto? El que realmente cree en el negocio. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tratarías tu negocio, si ahorita estuvieras ganando $30,000 mensuales, lo tratarías igual que como lo estás tratando ahora? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no lo haces? El día que te lo creas, el día que lo trates, ese día los vas a ganar. ¿Sí? Pero primero te lo tienes que creer. La gente que no tiene todavía esto es porque realmente no cree en el negocio. ¿Sí? Se metió para ver si le da resultado. Te voy a decir la diferencia de el diamante y el diamantis. ¿Sí? La diferencia entre el diamante y el diamantis es que el diamante entra a hacerse diamante. El diamantis entra a ver si se hace diamante. El diamante entra para hacer que pase. El diamantis entra para ver qué pasa. ¿Sí? Entonces, sé un diamante, porque de otra manera vas a estar perdiendo tu tiempo. Y eso te lo digo de todo corazón. Si estás haciendo el negocio, hazlo bien. Porque finalmente, si tú entraste aquí por resultados, hazlo a ojos cerrados. Eso es lo que tú necesitas para empezar tu negocio. Eso es lo que tú te necesitas para alcanzar una libertad financiera. Además, ni siquiera es difícil. Mira, te voy a hablar un poquito de lo que es el Quicksilver. ¿Sí? Bueno, ¿a quién de aquí le gustaría encontrar a sus 6 personas rápido para ser diamante? Ok, miren, es muy sencilla la fórmula. Lo primero que necesitas hacer es ser tú una de ellas. El día que tú seas el que más lees, el que más oyes cassettes, el que más planes da, el que tiene su sueño grande y el que está poniendo el trabajo, el que va a los seminarios y a las convenciones, el día que tú seas uno de ellos, vas a encontrar muy rápido a tus 6. Pero la mayoría de las personas están basadas en nada. Porque ¿cómo vas a encontrar a los 6 si ni siquiera tú eres uno de ellos? ¿En qué te vas a basar para encontrarlos? ¿Sí? El día que tú seas esa persona, además, el día que tú tomaste la decisión, vas a aprender qué sencillo es tomar la decisión. Tú no necesitas a 6 para llegar a diamante. Necesitas a 1, a ti. El día, gracias. Es al único que necesitas. Finalmente, aquí en Venezuela, en Chile, en México, en España, en donde quieras vas a ser diamante. Al único que necesitas realmente que esté contigo es a ti, que tomes esa decisión. Por ejemplo, después de que voy a dar un plan, o antes más bien de ir a dar un plan, yo no dejo que haya no show. No show es cuando llegas y no hay nadie. Si hay esto, lo que hago es irme con mi downline y me voy a casa de alguien o le digo, haz una llamada de 2 o 3 llamadas para que alguien venga y le damos el plan. Si tú estás ahí por resultados, vas a tener resultados. Finalmente tú vas a ir a dar un plan. Si ya estás decidido a dar el plan, ¿qué es lo que falta? Los invitados. Tú fuiste a dar un plan, tú no puedes dejar de dar ese plan. Lo único que vas a hacer es traer los invitados. Es más fácil. Lo que pasa es que a veces es más fácil pues sentarte mejor a tomar el cafecito, las galletitas, platicar y pasártela padre. Y así te la pasas 30 días, dices, pues es que mi negocio no me funciona. ¿Verdad? Tú tienes que manejar el negocio. No dejes que el negocio te maneje a ti. Tú tienes que manejar el negocio. El negocio tiene que estar en tus manos. El día que aprendas a manejarlo, ese día seguro vas a saber que estás en esmeralda o en diamante. ¿Sí? Así que, señores, por favor, no dejen que el negocio los maneje. El negocio es muy sencillo. Es rebeldón. A veces es rebeldón. Nada más no dejes que te gane. Agarra las riendas del negocio y ponte a trabajar tu negocio, ¿sí? Gracias. Bueno, vamos a hablar, les decía yo hace ratito, de lo que es un Quicksilver. ¿Dónde lo haremos? Bueno, vamos a hacerlo por aquí. Vamos a suponer, por ejemplo, ¿quién está por acá? A ver, una parejita que esté por aquí, que pase, que me eche una mano. A ver, ¿por qué tantos? Nada más uno quiero. A ver, vamos a darles un aplauso. Acá vienen una pareja. Vénganse para acá. Eso. ¿Cómo se llaman? Mónica. ¿Mónica? Jorge. Jorge, Mónica y Jorge. Miren, pónganseme por acá, por favor. Vamos a darles un aplauso fuerte a Mónica y Jorge. Miren, a mí me gusta que la gente vea las cosas porque cuando tú oyes las cosas, se te olvidan. Cuando tú las ves, las recuerdas, pero cuando tú las haces, las comprendes. A mí me gusta mucho poner las cosas así para que la gente lo vea, es siempre mucho más claro. Vamos a suponer que yo invité a Jorge y a Mónica al negocio. Yo los estoy auspiciando. Yo hice mi reunión, entonces mi OPLAN me vino a dar mi plan, ellos se inscriben. ¿Qué es lo que hago con ellos? Lo primero que hago con ellos es entregarles el patrón del éxito, porque finalmente es lo que me van a firmar. Aquí está el patrón del éxito, aprende su patrón del éxito. Cada semana les voy a dar un cassette, que es lo más importante. Si se me olvida, por favor, pídanmelo. ¿Sí? Dale esa importancia al sistema. Entonces, se me olvida, por favor, pídanmelo. Aquí está su boleto de seminario. Aquí está, si de una vez puedo, de una vez le doy su boleto de convención. Es decir, ¿han jugado a eso de pon tu raya? ¿Aquí no se juega eso? Bueno, allá en México hay una cosa que dice pon tu raya, entonces no puede entrar para acá y ni yo para allá. Entonces, ¿qué hago yo? Yo no pinto la raya, yo dejo que ellos la pinten. ¿Sí? Yo le voy a entregar todo. Si él me dice, mira, la convención después, perfecto, la convención después. Pero yo dejo que ellos elijan el negocio que quieren tener. Yo les ofrezco todo. Yo les voy a dar todo lo que se necesita para hacer el negocio. Pero yo dejo que ellos elijan lo que ellos quieren tener. La mayoría de las veces limitamos nosotros a la gente. Le decimos, no, me dicen, sí, sí, me quiero inscribir. No, piénsalo. Piénsalo bien, porque es una decisión muy importante. ¿Sí? Inscriban a la gente. Para eso estamos haciendo el negocio. Sí, no, a la convención todavía no. Déjame ir primero yo a ver qué tal está. Y yo vengo y te platico. Si está bien, tú vas a la siguiente. ¿Sí? Dejen que ellos elijan. No elijas tú por la gente. Entonces, dale todo a esta persona. Dale todo y ellos van a elegir. Ahora, ¿qué es lo primero que voy a hacer yo? Ya que leí sus patrones del éxito, todas sus herramientas, por favor, sus 10 casas de seguimiento, etcétera, porque les voy a hacer una reunión. Ahora, la inversión empiezan a hacer ellos, no yo. Sí, el negocio ya es de ellos. ¿Qué voy a hacer? En la medida que ellos empiezan a invertir para su negocio, van a sentir que es su negocio y en ese momento van a empezar a trabajar. Si yo sigo llevando mis herramientas y todas mis cosas, van a pensar que es mi negocio. Y entonces tampoco van a hacer ellos el negocio, porque a nadie le gusta hacer el negocio de alguien. ¿Sí? Entonces, de una vez que empiecen a invertir, de una vez que empiecen a hacer su consumo, de una vez, ¿sabes por qué? Porque cuando ellos ya hicieron todo lo que tienen que hacer, sí van a sentir que es su negocio. Tú no invitas a alguien igual cuando tú ya tienes el compromiso, cuando tú ya tienes todo tu negocio en tus manos, que cuando tú estás probando. Y la gente no te cree igual cuando tú estás totalmente convencido y ya hiciste lo que tienes que hacer, que cuando tú estás probando. Le hago su reunión y en esta primera reunión suben, a ver, súbanse ustedes 3 y 2, 5. Vénganse para acá, corriendo. Vénganse, vamos a darles un aplauso a estas 5 chicas. Alrededor de ellos, ¿sí? 1, 2, aquí enfrentito. No les dé miedo, aquí enfrentito. 2 más, me faltaron por allá. Ustedes 2. Aquí adelante de ellas, ¿sí? Por favor. ¿Cómo se llaman? Silvero. Lidia. Lidia y Silvero, ok. ¿Qué voy a hacer? Enfrente de ellos. Adelante, adelante. Aquí, adelante. Es como en la escuelita. Eso. Ok, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que voy a hacer con ellos, ya están los 5, bueno, lo primero que voy a hacer con ellos es sacarles sus 2 primeras reuniones para que tomen sus frontales. Aquí ya tomaron sus frontales ellos. Entonces empiezo a trabajar con el más motivado. Yo no voy a esperar ni voy a empujar a nadie. Si ninguno de ellos ha sido todavía el más motivado, yo sigo ayudándole a que auspicie para trabajar con el más motivado. No voy a empujar a nadie. Yo voy a ayudar a que la gente llegue, pero a nadie se le empuja a ser millonario, ni a nadie se le empuja a cambiar de estilo de vida, ni a cambiar tu vida. Tú vas a jalar a la gente que quiera. Es mucho más fácil. Muchas veces te quedas con los 3 que tienes, trabaje y trabaje, y no quieren, entonces te estás sentado y no haces nada. Auspíciate más gente. Cuando ellos se den cuenta que tú ya te auspiciaste más gente, mira, así se van a ir, porque entonces vas a dejar de ayudar a ellos. Así se van a ir. ¿Sí? Así que empieza por ayudarlos a ellos. Y sácase a ellos 2. ¿Qué voy a hacer con ellos? Con ellos voy a hacer exactamente lo mismo. Lo primero que hago, su patrón del éxito, su cassette de la semana, su boleto de seminario, su boleto de convención, ya que le platiqué todo lo que es el compromiso, entonces su kit. ¿Y qué es lo primero que hago? Le saco sus 100 listas de prospectos y su primera reunión. Entonces, ¿qué? A ellos les digo, ayúdenme a dar seguimiento en la reunión de ellos. Y ahora me voy con ellos. Con ellos les saco su lista de prospectos, su reunión, y ahorita viene, a ver, ¿me puede ayudar? Sí. ¿Cómo se llama? Mónica. Mónica, perfecto, aquí enfrentito, Mónica. Sí. Y empiezo a trabajar la profundidad. Esto es trabajar la profundidad. ¿Qué hago con Mónica? Con Mónica hago exactamente lo mismo, ¿sí? Con Mónica le doy su patrón del éxito, le digo de su caseta de la semana, le digo su boleto de seminario, le digo de su consumo, firmó su compromiso, su kit, y entonces ahorita le saco una lista de 100 prospectos y ahora le voy a sacar una reunión. En esta reunión de Mónica le voy a decir a ellos, ustedes me van a ayudar a dar el seguimiento, y a ellos les voy a decir, fíjense cómo estoy trabajando la profundidad para que después la hagan con sus otros laterales. Y ahora con Mónica voy a hacer exactamente lo mismo. A Mónica le saqué una lista de 100 prospectos y empiezo a sacar otra reunión. ¿Me puedes ayudar, por favor? ¿Me puede ayudar, perdón? ¿Cuál es su nombre? Alicia. Muy bien, Alicia, aquí enfrente. ¿Y con Alicia qué hago? Con Alicia hago exactamente lo mismo. Alicia le hago su boleto de seminario, su boleto de su cassette de la semana, su patrón del éxito, todo lo que es el compromiso, finalmente el kit, lo más importante, su lista de 100 prospectos y su reunión. A ellos les digo, Mónica, ayúdame a dar seguimiento. A él le voy a decir, fíjate cómo estoy trabajando la profundidad. Y a ellos dos les voy a decir, ya empiecen a dar el plan. Y ellos empiezan a dar el plan en los laterales. Y entonces uno, dos, tres... A ver, otro por allá. Ustedes. Ok. ¿Tu nombre? Alcides. Alcides, ponte aquí enfrente. ¿Qué hago con Alcides? Exactamente lo mismo. ¿Quién es mi frontal de todos ellos? No, Alcides. Yo estoy trabajando siempre con el último. Yo no le dejo a ellos al último. Finalmente, el fuego empieza por abajo, no por él. Si yo decido que ellos arranquen, voy a arrancar mi negocio hasta que ellos quieran. Si yo estoy trabajando la profundidad, yo voy a hacer el negocio cuando yo quiera. ¿Sí? Yo finalmente voy a estar auspiciando hasta encontrar. ¿Por qué se hace esto, señores? Gracias. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque yo quiero encontrar a un líder. Líder es el que asume la responsabilidad. Líder es el que te dice, no te preocupes, de aquí para abajo yo asumo la responsabilidad. No quiere decir que ya no entro yo a dar planes. Quiere decir que asume la responsabilidad del trabajo y de responsabilidades, obviamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no, de repente ando yo todo el tiempo correteando a la gente por su cassette de la semana. ¿Sí? Entonces, a ver, ¿de quién es el negocio? De ustedes, ¿no? Ok. ¿De quién son los sueños? Míos, tuyos, di, míos. ¿De quién es el negocio? Pero, ¿qué pichicatos andan el día de hoy? A ver, ¿quién va a viajar? ¿Quién tiene los sueños? ¿Quién se va a hacer millonario? ¿Quién tiene que aceptar la responsabilidad? Perfectamente, gracias. Una vez que esto quedó claro... Una vez que esto quedó claro, entonces sigo con Alcides, y con Alcides hago lo mismo, y entra ya, por último, aquí un tremendo Quicksilver. ¿Es Quicksilver? No. ¿Es? Ah, no. ¿Cómo te llamas? Ángel Garnelo. Ángel, perfectamente. ¿Y con Ángel qué hago? Con Ángel hago exactamente lo mismo. Y en los laterales, en este momento, ¿qué está pasando? ¿Con él qué estoy haciendo? A su reunión le voy a decir, Alcides, ayúdame a hacer la profundidad. ¿A Gaby? Alicia le voy a decir, Alicia, perdón, Alcides a desarrollar, a que me ayude a dar seguimiento. Alicia a que me ayude a trabajar la profundidad. Y a Mónica ya empieza a dar el plan. Y así voy a ir trabajando la línea de profundidad y ellos van a empezar a desarrollar sus laterales. Y en este momento ya por ahí hay dos, a ver, otros tres que hayan por aquí. Tres y dos más, cinco en total. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Vamos a darles un tremendo aplauso por ahí. Uno, dos, tres, cuatro. Por allá otro, otro más. Otro por acá. Ahí está. Uno más. A ver, vénganse por acá. Vente por acá. Otro por acá. Miren, esto es un Quicksilver. Esto es tu primera meta. Es 15 personas tener en tu organización. Personas, no kids. Personas. Personas aprendiendo. ¿Sí? 15 personas aprendiendo, 15 personas con su cassette de la semana, 15 personas yendo a un seminario, 15 personas en una convención, de 15 a 30, perdón, en un seminario, del doble al triple en un seminario. Tienes 15 personas con sueños, tienes 15 personas que quieren salir adelante, no 15 kids. Esto, ahora fíjate qué sencillo. Yo lo único que hice fue invitar a Mónica y Jorge. Yo nada más los invité a ellos. De ellos yo levanté a esta organización. Y fíjate qué sencillo. Si cada uno de ellos invita a uno, por favor, se puede levantar la primera fila. Si cada uno de ellos invita a uno, la próxima semana o mes estamos así. Si cada uno de nosotros invitamos a uno, ¿se pueden poner de pie las dos otras filas? Estamos así al próximo mes. Si cada uno de ellos invita a uno, ¿se puede poner de pie las tres primeras filas? Si cada uno de ellos invita a uno, ¿se pueden poner de pie las otras cuatro filas? Si cada uno de ellos invita a uno, ¿se puede poner de pie la otra mitad? Si cada uno de ellos invita a uno, ¿se puede poner de pie todo el teatro, por favor? Gracias. Y yo nada más invité a Jorge y a Mónica. Sí. Esto es el trabajo de duplicación. Vamos a darles un aplauso a esos tremendos Quicksilver y gracias por su ayuda. ¿Ves cómo el negocio no es difícil? El negocio es solamente que tú lo decidas. Cuando tú ya lo decidiste, otra persona va a tomar la determinación. ¿Sabes por qué? Porque te ven seguro. Acuérdate de una cosa. El ser humano gana más el más seguro que el que tiene la verdad. ¿Sí? Muchas veces la gente que está allá afuera no tiene idea de lo que es este negocio. Lo compara con otros que no quiero decir nombres. No tiene idea de lo que es este negocio, pero te dice, no, eso es de chantas. ¿No? Lo dicen aquí así. Eso es trucho. Ya me las sé todas. Ya por aquí el grupo me las enseñó. Eso no funciona. Eso, ¿quién sabe qué? No tienen ni idea qué es. Tampoco tienen los pantalones para cambiar su vida, ni para venir a hacer algo. Pero te van a decir que eso no funciona. Pero sí te van a decir que eso no funciona. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Esa es la gente que está allá afuera, pero no tienes una idea de la seguridad que tiene. Eso sí. No tiene idea de lo que es el negocio, pero está totalmente convencido y seguro de que eso no funciona. Si él tiene más seguridad que sí, que tú, lo más seguro es que te saque antes de que tú lo metas. Por eso es tan importante de que tú, y además no vas a hacer el negocio después. Es por eso tan importante que tú seas convencido y sepas lo que quieres y sepas lo que tú tienes en tus manos. El día que tú tengas eso al más negativo y al más seguro, le quitas la seguridad. Porque tú además de tener la seguridad, tienes la verdad. Tienes las dos cosas. ¿Sí? Así que comprométete al 100% porque es lo único que te va a dar resultado. El que tú realmente creas lo que estás haciendo, el que tú realmente lo hagas porque lo quieres hacer, que tú lo tomes, que tú tomes la decisión. Que no dejes que los otros tomen decisiones por ti. ¿Sí? Tu negocio va a estar determinado porque tú lo quieres, no por los nos. No por la gente que no quiere cambiar su vida ni por la gente que quiere hacer nada. Va a estar determinado por tu decisión. Va a estar determinado porque tú así lo quieres. Así que, finalmente, te voy a decir una cosa. Vas a encontrarnos, pero también vas a encontrar sis. No te voy a decir que no vas a encontrarnos. Claro que sí. Pero finalmente, si las cosas fueran fáciles, cualquiera las haría, ¿no? Este negocio no es difícil, pero no cualquiera las hace. Lo hace el que realmente esté convencido. Ahora, gracias. Una cosa para que tú adquieras el compromiso es que rompas con tu primer pretexto. Miren, hay gente que me dice, no, es que pobrecito, si tú supieras cómo está, le está echando ganas en el fondo. No le tengas lástima a la gente. Si tú le tienes lástima a la gente, tu negocio va a dar lástima. ¿Sí? No le tengas lástima a la gente porque además es un sentimiento muy feo. Debo decir, cuando tú le tienes lástima a la gente, lo ayudas a que se haga débil. Cuando tú te tienes lástima y tú dices, no, pobrecito de mí, no, hoy no salgas, hoy está lloviendo, no salgas a dar el plan, pobre. ¿Sí? ¿Sabes qué pasa? Te vas volviendo débil en la vida. Cuando te apapachas, cuando te dices, no, pobrecito, y te admites excusas contigo mismo, A veces te das a tole con el dedo, como decimos allá en México, ¿no? Piensas que sí estás haciendo las cosas, pero en el fondo sabes que no. ¿Sí? Cuando te vas apapachando, te vas volviendo un ser humano débil. Y al final de la vida descubres que de todo sufres, que de todo lloras, claro, porque te consentiste demasiado. Finalmente, si tú vas por tu éxito, la gente que va por su éxito no se consiente. No te consientas ni consientas a los demás. No, como te decía, si tú tienes la seguridad, tú vas a ir caminando y de repente vas a encontrar que viene otro y que viene otro contigo y que viene otro contigo, que la gente te va siguiendo. Cuando tú ya sabes a dónde vas, la gente te sigue. Una vez, un día vas a encontrar en que una vez que te siguió tanta gente, por ahí te van a gritar, nueva esmeralda o nuevo diamante. Y un día vas a voltear y ya no hay nadie atrás. ¿Sabes por qué? Porque todos vienen al lado. ¿Sí? Todos vienen contigo. No admitas excusas. Finalmente la gente que no lo va a hacer, no lo va a hacer. Hay gente que me dice, no, es que el jabón está muy caro. Bueno, ¿qué estás buscando? ¿Ofertas o opciones? Si estás buscando ofertas, si estás buscando ofertas, vete a comprar a Disco. Ahí vas a encontrar unas buenas ofertas, o donde quieras, ¿sí? Donde quieras vete a comprar. Ahí vas a encontrar ofertas, ahí hay ofertas, ¿sí? Si estás buscando opciones, aquí hay una. Si tú estás esperando cambiar tu vida, aquí hay una manera. El otro día estaba yo en una esquina de allá de México, me gusta mucho observar a la gente a mí. Estaba en una esquina y veía unas tiendas baratas, ¿no? Unas tiendas baratas donde la gente se arrebataba las telas y me quedé pensando, dije, ¿cuánto tiempo de nuestra vida nos la pasamos buscando ofertas? Si ese tiempo lo ocupáramos en encontrar una opción y en hacer algo para que esa opción funcionara, en nuestra vida volveríamos a comprar ofertas. ¿Sí? Así que, señores, vamos a buscar opciones, no ofertas. Esta es una grabación con derechos reservados de Amerinet Sociedad Anónima, México, 1994. La reproducción de esta cinta está prohibida. La compra es opcional y no reembolsable.